Ha llegado el momento favorito del día, el té del odio. Comienza de maricas y señoras. Conmigo, Liliana Herrera, ya lo sabes, viuda respetable de Echeñique. Pero muy buenas tardes. Espero que estén con la disposición, al igual que yo, de odiar, de odiar, de odiar y de odiar, como espero que también esté la invitada del día de hoy, o más bien de la tarde de hoy, y de lo que dentro de un rato más será la noche de hoy. ¿A quién tenemos en esta oportunidad? Pues alguien que hemos conocido o que yo he conocido más íntimamente hace ya un par de semanas, y no diré nada más, así que se presente ella con nombre incluido. Hola, mi nombre es Furia del Nilo y represento a Valparaíso. Amiga, dicen que tú eres Géminis. Sí. Sí, nací con esa desgracia de ser Géminis. Cuando me preguntan mi signo, la gente me apedrea en la calle. Dicen que soy una aberración de la naturaleza, de la astrología, del horóscopo. Así que eso, es algo con lo que debo cargar el resto de mi vida por haber nacido un 2 de junio. Pero Géminis nació la persona que creó a Furia del Nilo, claro, ¿cierto? El bastardo que hay debajo de todo esto, de esta capa de ficción. Porque la Furia es acuariana. La Furia nació el 2 de febrero, también nació un 2, pero de febrero. Y me encanta mucho porque yo nací un 3 de febrero. Mira. Y yo soy acuario. Y este es el feminismo del ego, como ya sabes. Entonces yo voy a contar nuevamente de qué va mi carta astral. Y es, para que le interese, mi signo solar es acuario, mi ascendente es acuario. Y mi luna está en escorpión, lo que me vuelve una persona muy oscura. Dicho eso, ¿a qué te invité yo hoy? Bueno, tengo que transparentar algo muy importante, y es que este programa me lo hiciste tú en una escalera mientras bebíamos cerveza y yo me tomaba muy fomemente un jugo de guinda. Yo bebía vino porque hacía frío y no iba a tomar cerveza, aparte que estaba montada con el truco hecho y no me iba a exponer a que me dieran ganas de orinar y no poder hacerlo, pues no me iba a mear en las panties. Amiga, ¿qué es el truco? Cuéntale a la gente. El truco es el proceso en el que tú te escondes el pene para que se vea planito ahí, como si fueras una vagina, una real mujer, claro. Eso es el truco. Y aparte de estar tomando, porque no todo en la vida es tomar y celebrar y drogarse, también estábamos reciclando basura, hay que decirlo. Yo me fui con una colección de stickers que estaban en la basura bastante bonitos, de anatomía humana, me llevé unas vejigas, unos testículos, me llevé una chaqueta también. Ah, yo puedo contar que me llevé un bolso. Sí, cuéntalo. Y ese bolso tiene una característica, o sea, dijimos que era como un bolso típico de mujer que vive en el sector de Carampangue. Claro. Es mi bolso de mujer de Carampangue. De mujer de Carampangue. Sí, y con la consigna al revés, porque decía amor, pero estaba invertido. Era como una... Sí. Toda una declaración de intenciones ese bolso. Pero lindo. Oye, vayan a reciclar ahí, sí, afuera del centro del centro cultural Excárcel. La verdad, vayan a reciclar en cualquier contenedor, feria o tarro de basura que encuentren, porque la gente no lo sabe, pero en la basura hay un mundo bastante grande por descubrir. Yo he estado con los pies metidos en la basura sacando cosas, y gracias a eso muchas de mis propuestas han tirado para arriba, porque en la basura hay... la gente está botando cosas muy importantes y no se da cuenta, y la deja pasar nomás. Sí, la gente deja pasar las cosas, pero mira el link que voy a hacer porque soy un as. Pero lo que no vamos a dejar pasar es tu presencia y la posibilidad de tocar unos temas muy interesantes. Mira, yo... ¿qué pasó en esa escalera? Tú comenzaste a hablar de muchos temas. Yo noté algunos nomás porque dije, no voy a ser tan descarada de copiarle todo. Pero alcancé a notar unas tres cositas. Transformismo, si es posible politizar este transformismo. O al menos que tenga una perspectiva política. Si es así, ¿desde dónde? ¿Cómo? También anoté que podríamos hablar de lo binario, lo no binario, cómo se relaciona esto con el mismo transformismo. ¿Y qué tiene que ver aquí lo trans? Como, ¿por qué se dice que todas las y los transformistas son trans? ¿Qué hay de cierto en eso según tu experiencia, según tu propia corporalidad? Bueno, con estos puntos puestos ya sobre la mesa, transparentados, empecemos, po. ¿Cómo te definís tú? Si digo quién, Furia del Nilo, ¿quién es? Furia del Nilo es una monstrua, fue una guagua que tiraron por la alcantarilla porque no hallaban cómo deshacerse de ella y en ese proceso se contaminó con todo el desecho humano y un día emergió a cobrar venganza de la humanidad. Fue criada por arañas, por ende ella después de copular con el macho lo mata y se lo come. Y eso es como una práctica constante, como de todos los días, pero hace sus oraciones antes de comer. Ah, no. Feminismo radical, amiga. Claro. Feminismo radical. Una araña feminista radical. Me Sí. encanta. Transformista es. Porque ubicamos a Furia del Nilo como en esta categoría del transformismo. Sí, Sí, o puede sea, ser. hay gente que le dice drag queen, hay gente que le dice transformismo, hay gente que separa como si fueran dos categorías distintas. Personalmente, a mí no me molesta ni que me digan transformista ni drag queen, pero si me dicen transformista mejor, porque me carga un poco tomar tantos términos en inglés y... ¿Qué es que es drag queen y qué es transformista? Drag es la abreviación de, en inglés, de vestirse como mujer. ¿Ya? Así que desde esa perspectiva, una transformista también es una drag. Pero últimamente está como imponiéndose esta idea de que la transformista es la que busca la ilusión femenina y que maquilla sus rasgos sutilmente, pero en el fondo como tú como hombre biológico, para que a lo mejor nos podamos entender, te paras frente a un espejo, te echas una sombrita, te echas el labial, un rubor y te pones tu vestido maravilloso y te sueltas el cabello, te vistes de reina, te pones tacones y eras bella, como dice la Gloria Trevi. Y el Que tenía drag, el pelo sucio. claro, y el drag, y suelto, sucio y suelto, y yo creo que muy enredado también, porque esa combinación es peligrosa. El drag, hoy en día, por cómo se entiende, tiene que ver más con el exagerar los rasgos, exagerar la feminidad. Personalmente a mí no me molesta ni transformista ni drag. Yo sí hago un trabajo con el maquillaje para cambiar mis rasgos faciales, para exagerarlos también. Pero en el fondo el término me da lo mismo. O sea, díganme basura si quieren. Me encanta. En relación con eso, como de que te pueda encantar incluso que te traten de basura, que igual tienen que ver con una reapropiación de la injuria, si se quiere plantear así, Sí. del insulto y usarlo para que ya no te moleste, no te duela. Exacto. Pensaba en qué va esto de. ¿Es posible de algún modo darle una perspectiva política al transformismo? O sea, politizarlo. ¿Cómo? Sí, por supuesto. Yo creo que cualquier artista de cualquier categoría, pero bueno, enfoquémonos en el drag. Como drag o como transformista, tú cargas en tu cuerpo con un montón de signos escénicos. Si los usas o no, ya es cosa de cada una, pero claro, ¿cómo te puedes apropiar de esos espacios en tu cuerpo para manifestar discursos, mensajes? En este caso, ya el solo hecho de como hombre social. Te vistas como mujer social, ya es un acto político en sí. Ahora, mi crítica es que hoy en día no hay conciencia de eso, y si la hay, es claro, o sea, obviamente la hay, no pretendo ser tampoco la única persona que lo haga, pero en lo masivo no está pasando, o sea, se está yendo muy por lo estético, por lo visual, por lo agradable, por lo higiénico y por lo adquirible con plata al final. Eso es lo que yo veo. Eso es lo que yo critico también. Por eso me gusta trabajar con la basura, con el reciclaje. Porque creo que adquiere un carácter mucho más político desde ahí a que si yo sacara la tarjetita y fuera a comprarme las pelucas y las prótesis y todo el tema. No lo critico, o sea, no estoy en contra de eso, pero personalmente no me acomoda y prefiero tirar mi discurso desde la basura, prefiero hacer caca, pescar el mojón y tirárselo en la cara a la gente. Así igual soy. Que excitante. Sí, sí. Sí, muy excitante. Siempre he tenido una fijación con la caca desde muy pequeñito, tengo que reconocerlo. Sí, o pequeñita, yo... o pequeñite, o... Pequeñite. Pequeñite, me encanta. Sí. Y seamos personas inclusivas. Sí, ¿no? En este programa somos personas inclusivas. Y como buena araña, renunciemos al macho. O sea, hay que corregir esa conducta. Cuando uno se quiere hacer la hombre, hay que corregirlo al tiro. Sí, feminismo radical. Sí, y con odio. Con odio. Y con ego. Con todo eso. Sí. Con todo eso y pelo sucio, suelto y sucio. Y me enredado. Encanta. Y enredado, con frizz. Porque nuestros pelos tienen frizz, basta. Sí. Hablaste de un término que es la higienización. ¿Nos puedes explicar un poco de qué va esa cosa? Para mí la higienización tiene que ver con esta obsesión que tiene la sociedad de mostrar todo tan limpio, tan correcto, tan perfecto, como... voy a citar un ejemplo tan weón, pero lo encuentro tan certero. Una vez estaba conversando, yo no he leído jamás a Pilar Sordo, ni lo haría, pero estábamos conversando y una amiga contaba que había leído un libro de la Pilar Sordo y ella hacía una crítica que en el living de la casa la mamá no dejaba jugar a los niñitos porque lo desordenaban. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Que los niñitos no ocupan el espacio que es su propia casa por esta obsesión de mantener el espacio limpio, ordenado, y prácticamente no se nota que vive gente ahí. Como tener un monumento. Entonces, bueno, Pilar Sordo es una mierda, pero ese ejemplo me pareció bastante acertado para varias situaciones de la vida. Y iba en lo que hablábamos hace un rato atrás, fuera de este contexto del programa, en donde cuando yo era un pequeño germen viviendo en la alcantarilla, tenía un televisor que alguien botó a la basura y que yo lo recogí. Y en este televisor veía teleseries. Y estas teleseries lo que mostraban eran familias de clase baja, de clase media, como una, ¿por qué no? Y. Media baja, claro. Y más baja que media. Pero las casas eran hermosas, las paredes estaban pintadas hermosas, igual eran amplias. Y esa no era mi realidad. Entonces yo decía, ¿qué clase media soy yo realmente? ¿Qué tipo de media eres? ¿Eres una media? ¿Eres una panty? ¿Una panty media? ¿Con no, punto corrido? ¿Qué eres? Sí, con punto corrido todo el rato. Y todos los puntos corridos. Entonces, claro, me di cuenta de que todo lo que se nos muestra es higiénico. Se te muestra, por ejemplo, las paredes de mi casa no estaban pintadas perfectas. Eran feas, estaban carcomidas, la pintura se caía. Eran de tabla, las tablas tenían hoyos. Y eso no se mostraba. Entonces, ¿qué pasa? La gente empezó a ambicionar esto, empezó a ambicionar tener la casa linda, el televisor hermoso, grande, pantalla plana. Entonces tú te encuentras hoy en día poblaciones donde hay chozas muy rústicas y la gente no tiene problema en vivir así, pero tiene un pedazo de antena que es como para comunicarse con los extraterrestres. Que si alguien lo logra, que por favor me avise, porque siempre he soñado con comunicarme con los extraterrestres. Pero claro, hay una obsesión con esta higienización, con ser perfectos, con ser limpios, con como lo que pasa con la foto de Facebook. Tú subes tu foto a Facebook o a Instagram y tú no vas a subir la foto donde se te ve la papada, el diente chueco. Tú vas a subir la foto donde estás linda, flaquita, con la lengua en el paladar para que pase todo muy piola. Si así no somos. No somos así, somos personas que... Podemos ser lindas, pero también podemos ser feas, podemos ser grotescas, podemos ser violentas, podemos tirarnos peos, hacer caca, pichí. Y no hablamos de eso, no hablamos de la caca. ¿Quién habla de la caca realmente? Hablemos de la caca. Hablemos de la caca. A mí me encanta la caca. Me encanta hacer caca. Me encanta despertar en la mañana y tener la guata llena de caca, ir a sentarme al baño y que salga y que emerja y que emerja y que emerja. Y para mí eso es como mi entrenamiento todas las mañanas, entrenamiento anal, yoga para el ano. Yo me quiero poner abajo de ti cuando hagas eso. Ya, sí, anda nomás. Yo tengo mucha caca para cubrir cuerpos enteros, así que no hay problema con eso. Oye, yo, ya, me encantó, me gusta esa explicación de lo higiénico, porque sí, yo creo que nos ha pasado a la gran mayoría que ver estas casas en teleseries o en la tele en general, y son dice que, no, clase media, y una dice, pero yo no, claro. No estoy ni... Entonces yo soy marginal. No, y hoy en día ya es como la exacerbación de esto, porque en los 90 a lo mejor tú veías la serie, y estaba ambientado igual en una pobla, igual se daban la paja de ir. Pero ahora tú ves la teleserie y ves puras casas cuicas, la Dehesa, lo Barnechea, la Cordillera, nieve, autos, regia, la Pituca, sin Lucas, pero regia, ¿cachai? No. Entonces, ¿qué estamos representando realmente? ¿Qué está comiendo la gente? ¿Qué está consumiendo? Porque al final la tele te educa, lo que tú ves en internet te educa, te forma igual. Consciente o inconscientemente tú te estás formando de eso. Así que un llamado a la gente a que deje de mirar tanto el jabón y que mire más el tarro de basura, porque ahí hay mucha historia que se está perdiendo. Y se puede encontrar bolsitos de mujer de carampangue. Con mensajes cifrados subliminales, con mensajes subliminales. Sí, el corazón al revés, Sí, eso es odio. A sí, mí me encantó. sí. Bueno, yo quisiera que nos fuéramos a una pausa con un tema musical, pero antes me gustaría decir una cosita chiquita. Siempre todos muy chiquitos. El hoyo. El hoyito, porque es chiquito. Sí, verdad. Pero aquí yo me sal... Es que yo me contradigo todo el Ya, tiempo. pero somos seres que se contradicen todo el Y me tiempo. encanta cómo contradecirme. ¿Qué pasó con el hoyo? Es que cuando íbamos camino a esa jornada en la escalera, ¿Sí? a perdernos en el alcohol y en el jugo de guinda ¿Y en el reciclaje? y en el reciclaje del bolso de mujer de carampangue con mensajes subliminales, un amigo tuyo habló del hoyo, de que el patriarcado se acababa en el hoyo. Porque yo le conté una experiencia mía de violencia callejera y yo le dije, pero no sé pelear. Y me dijo, pero pega patá. Y ahí tiráis al tipo, ojalá y se cae un hoyo. Y ahí dijimos, el hoyo puede acabar con el patriarcado. Quería decir eso. Y también dijimos que todos estos años de lucha han sido una pérdida de tiempo, porque al final es tan fácil como poner un hoyo Un hoyo. y acabar con el macho, que con el patriarcado, con la heteronorma. Todo gracias al hoyo. Y yo creo que ahí tenemos mucho que decir. Así que cuando venga un machito agresor, opresor, ¿usted qué hace? Mándelo al hoyo. Al hoyo. Puede ser el propio o el de otros. Claro, o a su propio hoyo, como esta serpiente que se come a sí misma. ¿Por qué no? Sí. Así como que se dé vuelta en sí Hay un hoyo mismo. como gigante. También. Sí, O que venga un ano gigante y se coma el universo y se hay que acabe hacer de una vez eso. por todas. Hay que hacer Sí, eso. Un ano sí. gigante. Un ano Del hoyo. construyamos un ano gigante Vamos a con construir un ano basura. gigante con Con basura basura. y con bolsitos reciclados de mujer de carampangue y con mensajes subliminales. Es que ese es el centro del hoyo. Ya, nos vamos a un tema, pero tú tírate Un paso. Un hoyo. el paso, el hoyo, el ano y el título. Ah, ya. Ese. Claro, esto es en vivo, así Amiga, te que... mostré la hoja que está, que es de cuaderno. Esa es mi pauta, una hoja de cuaderno. Pero por supuesto, si para qué vamos a andar gastando más hojas, Me encanta. ocupemos la parte de atrás Soy de la hoja. consciente. Claro, la fotocopia, si la parte de atrás no la ocupo, reutilícela. Soy Sí. consciente. Bueno, esta es una hoja de cuaderno que se arrancó violentamente, hay que aclarar, no estamos contradiciéndonos, pero somos seres que se Sí, contradicen me y lo encanta. aceptamos. Ya, el primer tema es conquistar el mundo. Este tema yo lo utilicé con permiso de su intérprete, Come On, Come On, Come On, que la pueden encontrar en YouTube. También amiga mía, y utilicé este tema en la intervención que hicimos en la conmemoración de la primera revuelta marica, travesti, disidenta, monstruo, mutante en conserva. Entonces, Sin la Claudia. no, no, sin la No, Claudia. ella no. O sea, es que hasta esa época era en Fuera, conserva, fuera. porque estaba todo encerrado, así como en un tarrito de conserva. Después, claro, las maricas desde adentro abrieron el tarro de conserva y... ¡puff! Y ahí ya no pudieron parar más la revolución de las maricas en conserva. sí, este tema se llama Conquistar el Mundo y yo creo que habla por sí solo. No, no tengo que dar más explicaciones, que lo escuchen y van a entender sobre todo la importancia del hoyo. Solteros, sin relaciones, sin matrimonio. demonio, solo con un polvo, vamos a satisfacerlo. Hemos volvido a este segundo bloque del programa de hoy, en donde el hoyo ha cobrado una importancia que no teníamos pensado, porque no estaba en la pauta. El hoyo nos ha comido. El hoyo nos sorprende. De hecho, la misma forma del hoyo es como una expresión de sorpresa, es como... Bueno, no lo pueden ver, pero imagínenselo. Sí, es que como que te iba a pedir que mostraras como tu hoyo, porque todos tenemos como uno... Un hoyo que mostrar. Sí. Sí, yo tengo varios hoyos en pero realidad. Pero acá como que la gente no lo va a ver, entonces... Tengo varios hoyos, muchos hoyos. O más. Podríamos engañar a la gente y decirle que lo estás mostrando. De hecho, y gente, créaselo ahora. Furiel ni lo está mostrando su hoyo, créaselo. Sí. Sí, de hecho ahora no soy Furia, soy el hoyo hablando. Siempre he tenido una teoría de que yo no soy realmente un ser humano, soy un hoyo que deambula, que camina, que habla, que se manifiesta, que se expresa, soy un hoyo, ¿sí? Negra, pelúa, hedionda. Yo ya no sé qué soy. Y a propósito de ese... Es que soy un as para esto de generar... Mira, y as en inglés es trasero. ¡Oh, y en encanta! El trasero hay un hoyo también que es muy importante. Ay, ¿puedo contar algo? Obvio que sí, si este es mi programa yo puedo hacer lo que yo quiera. Obvio, pues. Y es que yo trabajaba... Uno de mis tantos trabajos fue en una estación de servicio. Donde yo vendía as. Le vendía hoyos a la gente. Y la gente los compraba con mucha... O sea, podemos decir que el hoyo no es la solución entonces los problemas, porque se puede ser capitalizado... Sí, el neoliberalismo ha costado el hoyo. No. Es que, como decía hija de perra, el capitalismo es excelente, tiene respuesta para todo. Ya, tristeza de nuevo. Tristeza es que, de nuevo. Y hay uno ahí Préstame un hoyo para secarme las lágrimas, hay por favor. Hay uno ahí para la tristeza. ¿Cómo? hay un OAI para la tristeza. ¿Un OAI? ¡Ah! ¡Oy! Ese yeah. no aplica acá porque no. ese es de júbilo, de éxtasis. Claro. Pero acá lo que aplica es el OAI. Oh. Sí, y de hecho no es con Y, es con I latina. Ah, ya. Yeah. Ya. Yeah. Sí. Ya, yeah, sí. Sí, es tristeza porque el hoyo ha sido cooptado por el neoliberalismo y también por Jorge Char. Toda la culpa siempre es de Jorge Char. Todo. Pero igual es lindo Jorge Char. Besos. ¿En el hoyo? No, porque pienso que igual está como sentado él todo el tiempo. Mm, es un hoyo reprimido. Es un hoyo reprimido. Claro. Jorge Char, tu hoyo está reprimido. Sí. Replantéate la vida. Sí. O vuélvelo como un ano planta. ¿Cómo es eso? Johan Mijail. Ya. Saludos a Johan Mijail. Saludos. Gracias por llegar a nuestro encuentro una vez y pensar que eras dueño del espacio. Más besos para Johan Mijail. Habla del ano vegetal. Se mete una planta en el hoyo. Ah, mira tú. Sí. Y hace florecer la selva. Mira. Me encanta. Sí, es como... le colabora el planeta. ¿Podríamos colonizar otros planetas también desde esa mecánica? Con Johan Mijail y su vegetal. O con muchos hoyos con vegetales. Claro, sí. Podríamos meter como fetos en los hoyos y mandarlos a otros mundos a ver qué pasa. Y fetos que no sean ingenieros. Claro. Porque es mucho. No, pues fetos ingenieros no, pues niña. No, ya. Hablamos de transformismo y yo tenía una inquietud a propósito de los temas que aparecieron en esa escalera. Sí. Que tiene que ver con esto de qué se es durante el transformismo y qué se es como fuera de ese transformismo. Me refiero a un ejemplo. Tu amiga, tu prima, tu hermana, tu hermano, etcétera, te van a preguntar, pero tú eres mujer entonces. Pero tú entonces, ¿qué eres? Y en este ¿qué eres? A mí me interesa quizás que pudiéramos hablar de lo binario y de lo no binario. ¿Qué tiene que ver esto con el transformismo? ¿Sientes tú? ¿O no tiene nada que ver? Sí, para mí es todo el tiempo un acto de pasarse lo binario por la raja. O sea, de mandar lo binario al hoyo y de tapar ese hoyo, porque ese hoyo hay que taparlo. No todos los hoyos tienen que ser tapados, pero este hoyo tiene que taparse. Dentro de los círculos sociales en los que uno se mueve, ¿cierto? Están los amigos siempre te van a celebrar todo, te van a aplaudir, bla, bla, bla. Y agradezco mucho porque también he estado rodeada de muchos amigos y amigas y amigues. Sí, dijimos que me iba a palear cada vez que dijera amigos, que masculinizara el mundo. Así que paléame nomás. Olléame. Ay, no, es que he descubierto que creo que soy media sumisa en eso. Ah, ya. Yeah. Entonces como que prefieres ser olleada. Olleada, apaleada, latigada. Yeah. Sí, lo he descubierto por estos días. Bueno, uno de mis talentos nuevos es que practico la ula de hoyo. Volviendo a lo que nos convoca. Amiga, qué intenso. Sí, sí. Córtenla. Entiérrenla. Olléenla. Mira, sí, la familia y los amigos, no sé, la gente que no está tan acostumbrada a enfrentarse de manera tan directa y agresiva. Yo creo que el transformismo, el drag, es una manera agresiva de decirle a la gente que el binarismo es una weá, ¿cachai? Entonces, hay gente que se toma ese mensaje con mucho amor, con mucho cariño, que lo admira, que le gusta, porque es espectacular, y el glamour, y la joya, y la yaya, y todo. Pero por otro lado, también hay gente a la que le impacta, a la que le choca. Y además propuestas como la mía que juegan con lo monstruoso de la vida, con lo monstruoso de la humanidad también, de lo que es ser humano, porque es monstruoso, no lo queremos admitir, pero la civilización es una delgada capa que cubre nuestra realidad miserable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente que no está tan acostumbrada, como que le cuesta asimilar, entonces no pueden evitar acercarse y preguntarte si tú sigues siendo hombre, si tú quieres ser mujer, si este transformismo, este drag, es una experimentación para luego hormonarse, extirparse el miembro viril, o agrandarse el hoyo, también puede ser. Deberían inventar esa operación, ampliamiento de hoyo. Si existe por lo menos tenemos popper. Tenemos popper. Popper, sí. Y lubricante para algo más acotado. Sí, es que a mí me carga andar con mochilas y bolsos. Entonces, si pudiera agrandar mi hoyo para poder andar con mis artefactos personales. Ah, maravilloso. Y ponértelo ahí. Sí, ¿Y te pondrías a ti mismo un numerito como esos del Yo tubo? Saldría desnuda al escenario, me abriría el hoyo y dejaría que cayeran todas las cosas con las que me monto de furia. Los maquillajes, los maruri, los tacos, la ropa. Y me vestiría ahí mismo, aunque anduviera pasada a hoyo. Ay, amiga, danos el dato de dónde compras maruri, porque vaya, nos queremos tapar los bigotes. es que el maruri está mal visto, niña. Si me vieran las famosas dirían que ordinaria, porque todas usan maquillajes caros, pues de gama alta. Pero como yo soy una puta basurera, entonces yo uso maruri. Y con orgullo uso maruri. Hashtag maruri. En el hoyo. por lo general tú lo consigues de maneras como más, no sé, lo compras por WhatsApp, ahí te puedo dar el dato. Porque no es de partida el tarro maruri, ni siquiera trae una indicación de qué trae. Yo no sé lo que me estoy aplicando, quizás es humano molido. Un fetito de ingeniero. No, pero eso me lo he hecho sin ningún problema. De hecho, en mi casa yo preparo estos menjunjes de fetos reciclados, porque en la basura tú puedes encontrar fetos. Eres como Camila Vallejo, que come guaguitas. Yo soy Camila Ollejo. Ollejo. Ollejo. Ollejo. Sí, como sí. Que esto se descascara. Sí. Bueno, volviendo a lo binario, hay una necesidad de la gente de etiquetar todo y hay una necesidad de la gente también de que todo pertenezca a una dualidad. El mundo igual funciona dentro de la dualidad, yo puedo entender eso, pero a estas alturas de la historia humana, estando tan próximo a la catástrofe global, yo creo que hay que soltar todas estas cosas que nos fueron enseñando y que en realidad valen pico, como estábamos conversando en antes. Incluso yo descubrí que tal vez hasta ir a la universidad era una pérdida de tiempo porque hay muchos aprendizajes que la universidad te entrega, pero por dedicarle tiempo a esos aprendizajes te estás perdiendo muchos otros aprendizajes que la experiencia de la vida te entrega, que la interacción con el que está al lado te entrega. ¿Cachai? Y eso no está pasando. ¿Qué está pasando? Que se está formando gente, que está acostumbrada a estar encerrada en su casa, en su computador, que interactúa desde ahí, que comparte desde ahí. Yo soy experta en irme por las ramas, amiga, pero me va a disculpar. Tú eres Géminis, tú eres sí, aire. Yo soy Acuario y también soy aire. Es que como soy Géminis, yo soy dos hoyos en una persona. Entonces, por una entra, por la otra sale. La gente, claro, un hoyo expulsa y el otro hoyo recibe. Entonces la gente ya, uno es para el supositorio y el otro es para el mojón. Entonces la gente ya no está acostumbrada a interactuar tampoco y eso me preocupa. Y quieren etiquetarlo todo y quieren que todo sea hombre, mujer, blanco, azul, rosado y los límites geográficos, Chile, Perú, Bolivia, Argentina y tú, haitiano, no te vengas a mi país y tanta huevada que en realidad a mí me dan ganas de pescar una metralleta y salir a pitearme un par de gente huevona a la calle, pero después digo, no, pues yo no puedo caer en lo mismo que han caído los que nos reprimen, pues entonces. Pero amiga, Mataracas. Ay. Yo hago un llamado a matar a Cast. No, yo amo un llamado a hacer una castzuela. Matar a Cast, despedazarlo y armar una cazuela de Cast. Y no comérsela. No. Tirarla al mar. Sí, porque somos antiespecistas. Obvio, no. Y aparte que yo creo que si tú te comes a ese weón, algo de esa esencia mala queda ahí en tu mente. Y no. Lo campaña peor, matar a Cast. Lo peor que podría pasarle a la humanidad es que apareciera una travesti Cast. Oye, ya. Han aparecido los gays de derecha, que es una contradicción hasta biológica. Ontológica. Hay traves de derecha, hay... No. No, no, pues niña, no. Y ¿qué? Eso, porque ya nombraste las traves, y esto del transformismo, ¿cómo se relaciona con lo trans? También te dicen, tú eres trans porque te querí operar, que también lo comentaba ya hace un rato. Mira, para mí el transformismo es una propuesta artística, es escénica, así es como yo la abordo. No es un estilo de vida, yo no ando de furia por la vida ni nada. Pero tampoco soy de estas personas que les gusta mantener como esa barrera tan marcada, como que mi personaje, y yo de hombre, yo soy un hombre, ¿no? A mí me pueden mujerear y mi nombre es Nilo y me dicen Nila por la vida. Y no me molesta para nada que me griten Nila en la calle, weona. No tengo drama. Personalmente tampoco me defino como hombre, tampoco me defino como mujer, no me acomodan ese tipo de etiquetas y creo que hacen más mal que bien. La gente como que se adecua a que su conducta esté determinada por lo que te tenís en la entrepierna. Entonces, te puedes privar de muchas sensaciones. ¿Cuántos hombres heterosexuales no conocen las delicias del sexo anal, cachai? ¿Cuántas mujeres se avergüenzan de decir que se masturban o simplemente no lo hacen? Porque hay todo un tema ahí también con la entrepierna. Y lo trans, mira, una de las cosas que a mí me gusta que están pasando, bueno, ha pasado siempre, pero creo que ahora, como hay un boom de todo esto del drag y el transformismo, se está visibilizando mucho las trans en espacios donde antes a lo mejor no estaban. Y también otro tipo de expresiones de género están apareciendo. Y me gustaría igual hacer un llamado a que, si tú estás en tu casa con la toalla envuelta en la cabeza y el palo de escoba como micrófono haciéndote la mujer, a que lo hagas, a que te atrevas, aunque no tengáis plata, aunque partáis viéndote fea, aunque a lo mejor no tengáis para maquillarte y tengáis que echarte una base pobre, una sombrita. Yo partí haciéndome la cara con puras sombras, no tenía ni siquiera base. A pura sombra jugué y por supuesto el resultado no era lo más bello, pero tampoco mi intención era alcanzar una belleza canónica, así que íbamos bien encaminadas. Y a abrazar ese espacio para la exploración personal. Yo actualmente no me defino como persona trans, pero ¿qué podría pasar más adelante? Hay muchas personas que han tomado esa decisión a una edad bien avanzada y que antes de eso no se lo cuestionaban, pero de pronto hicieron el descubrimiento. ¿Y por qué no? ¿Y por qué tengo que cerrarme a descubrir algo que no sabía que existía en mí, que no sabía que tenía? Y el transformismo para mí ha sido eso. Yo era de estos maricones que decían como que no, yo soy gay, pero me gustan los hombres y los machitos y todo. Y era pura ignorancia. Entonces ahora soy todo lo contrario. Ahora soy yo me defino como hueco terrorista. Que es como el eco terrorista, pero hueco terrorista. Entonces yo, me interesa sembrar el terror. El terror en el pene. Quiero que el pene tiemble de miedo. Quiero que el pene erecto se deserecte. Y se coma en su propio hoyo, en su tajo que tiene ahí en la cabecita, que se abra y se lo coma y se engulla a sí mismo e implosione y desaparezca. Esa es mi relación con lo trans. Qué sutil, amiga, me encanta. Delicada, sí, yo muy soy delicada, sí, porque así a una le enseñan a ser delicada. Sí. A mí me formaron de chiquitita muy, muy refinada. Ah, yo me acordé de algo, glandes titilantes. Yo me acordé de otra cosa, testicular. Testicular. Sí, cuentan que una niña se puso ese apodo. Sí, es que nos enfrentamos a lo testicular diariamente. Cuando vas en la micro y el viejo se hace el loco y te pone aquí el paquetito en el hombro, el viejo que va parado. Entonces, no, o sea, hay un tema con los genitales heavy, hay una represión tan grande con eso que la gente está enferma y no se da cuenta y cree que está normal. Kike Morandé es un ejemplo tan claro, tan visible de esta enfermedad humana, pero está tan normalizado que la gente se ríe, lo celebra, lo aplaude, y el loco tiene éxito y comercia con eso, ¿cachai? Y le va bien. Y puede dar estos ejemplos aberrantes de verlo manoseando a minas voluptuosas y mucho más jóvenes, y en el fondo se mueve en eso, lucra con eso, le va bien y está haciendo lo que quiere, y se lo permitimos, que es lo peor, se lo celebramos, se lo aplaudimos, la gente le da la sintonía en su casa, la misma señora a la que después le pegan, a la misma señora a la que después violentan, de la cual abusan, porque a las mujeres en el matrimonio también las violan. La gente cree que la violación es como que viene un pato malo en la calle, te agarra, te lleva a un callejón y te abusa de ti, pero no, en el matrimonio el marido llega y te dice, ya vieja, ven para acá, y tú no querís, pero igual, y eso es una violación, y la gente no cacha, y lo asume con tanta normalidad. Entonces, sé que me voy mucho por las ramas, pero esta es una sociedad enferma, y como decía mi difunta Katiuska Molotov, enferma de la cabeza, cagada de la cabeza. Así que no, un charchazo gigante nomás para toda la gente huevona. Salgamos a matar a Kike Morandé. Me encanta. Con cast. Hagamos cazuela con de cast. Kike y segundo Morandé, plato, Kike Morandé con papas fritas. Y los directivos de Mega. Ya, sí. Todos. Que más encima se tiran todo este rollo como que, porque después de que Mega hizo este lavado de imagen, como que tiran todo este rollo medio moderno, que ya ahora somos otro tipo de canal, con otra línea editorial, pero al final es lo mismo. Es lo mismo Y lo único que cambió son los gráficos, ¿cachai? Que siempre cambian el diseño del logo del canal, pero el resto es lo mismo siempre. Entonces, no se crean todo lo que ven. Crean lo que sienten. Crean en mí. Crean en el hoyo. Crean en el hoyo, en mí, y en que esto es una ficción. Sí. Créanlo. Y en lo que quiero que crean, soy un as. Soy rapidísima con las conexiones. Con el link, la hice, ya, rápido. Podría hacer tronar mis dedos, pero no sé. Tampoco sé silbar, así que no lo puedo hacer tampoco. Oh, yo no sé hacer tronar los dedos. ¿Puedo con este? ¿Cómo se llama este? ¿Anular? Y ni siquiera suena bien. Ay. Ya, pero yo soy un fracaso. Yo ni eso puedo. Pucha. Señoras, no sé silbar, porque soy una señora. Debe ser por eso. Sí. Y necesito que nos vayamos ya a la pausa. Vamos. A nuestros auspiciadores. A la menopausa. A la menopausia, a la menopáusica y a todas las ásicas que haya por ahí. ¿Incluso las básicas? Las básicas. Ya. Y las prácticas también. Ya. Y las prácticas en colegios que no nos gustan. No sé qué estoy diciendo. No, pero entiendo. Me encanta. Sí, sí, sí. Oye, soy mujer. Imagínate, yo tengo muchas amigas fuertonas como yo, travestonas como yo, que son pedagogas. Y que terminan haciendo clases en colegios muy conservadores. El otro día estaba leyendo un estado de Facebook de una chica que contó que mantiene como su vida como transformista muy al margen de lo que es su vida personal por un tema profesional, porque en el colegio que no vayan a ver la foto. Pero se empezó a filtrar y empieza todo un tema de acoso laboral. Conocí también a otra chica que no es profesora, pero claro, tenemos todo este tema de la inclusión, entonces traigamos a la chica trans a que trabaje con nosotros y bien, y respetémosla y todo, pero al final el weón de recursos humanos igual le dice, no sé, pues Jaimito, ¿cachai? Y la loca hace rato ya que te está diciendo que se llama Juana, pero le dicen, Jaimito, aquí está su sueldo, el contrato dice Jaimito, la weá dice Jaimito, Jaimito, Jaimito, Jaimito. Eso nomás, no sé a dónde quería llegar con esto, pero quería decirlo. Perderte. Soy una mujer. Perderte en el laberinto del Asterión. Soy una mujer caprichosa. Tú eres una mujer caprichosa, sí. Perdida, extraviada. Mm. Eres aire, yo soy fuego. No, bueno. En fin, nos vamos con el tema musical. El que tú pediste ahora sí. Es aquel. Se llama La Sandunguera de Nati Peluso. Esta chiquilla me gusta mucho porque siento que se manifiesta desde una parada un poco agresiva, pero es momento ya, así tampoco podemos ser sumisas toda la vida. Yo sé que tú eres sumisa. Soy sumisa. Pero dentro de esa sumisión eres bastante agresiva. Soy sumisa. No, si eres bien agresiva, no sumisa, te hagáis la hueona. Denme látigos. Denme látigos. Denme latigazos, ahora. Ese fue real. Ay, pero fui soberbia. No, fui agresiva. Fui agresiva. Pero si tú eres agresiva constantemente. Soy agresiva. Sí, te haces la weona. Soy agresiva. Yo creo que soy una sumisa agresiva. Yo creo que esa es tu estrategia para dominar el mundo. Yo creo que sí. Sí, me encanta. Soy mala. Bueno, y me gusta Nati Peluso y sobre todo este tema porque hace una reivindicación de lo latino. Y creo que nosotros estamos en un mundo tan globalizado que no nos cuesta nada perder nuestra raíz, nuestra identidad. Tampoco soy tan fanático del folclore ni esas cosas, pero... O fanática. Ya, pues dame el charchazo, ¿no veis que sigo vendiéndola? Amiga, quiero que la vendas, quiero que te equivoques. Ya, quiero que sí. Venga y otra gente te castigue y te charchetee como corresponde. Yo hago un llamado a que la gente, si me ve en la calle, que me tire un escupo, que me apague un cigarro en la piel, que lo hagan, en serio. Y que háganlo. Te griten, estúpida. Estúpida, perra, puta, sucia, te odio, desaparece, era feliz hasta que te vi. Qué tierna, sí, amiga. Sí. Que te quieres. Fuiste no deseada. Sí, todas esas cosas me gusta que me las digan, la verdad. Yo en mi casa hago jornadas de llanto, en donde después de que acumulo todos estos insultos, me encierro a llorar por lo menos unos 5 días. Y junto baldes con agua, porque el agua también se está acabando en el mundo. Entonces, sí. Con esas lágrimas riego mis plantitas. Y es un círculo muy lindo. Nati Peluso, La Sandunguera. Nos vamos con Nati. Latino, semilla latina, semilla latina, semilla latina. chita bandana, lo que menos me importa es tu banana. Acércate que te enseño katana. Si me llamas el cel y te voy a rescatar, te saco todo el juguito de mi anana. Cocino boloñesa, no me meto más cana. No quiero que mi amiguito se lo lleven en cana. No quiero explicarte, no me te la ca. No sé si yo estoy haciendo música o va. Lo único que sé es que me escucha tu pana. Abre tu ser, veo tu mente llana. Yo entiendo que digas que mi culo está muy bueno. Ven y vos pruébame que te enseño mi veneno. La sandunguera, yo soy la verdadera. Salsa y sabor, oye, más tú quisiera. Este es mi ya latino. Este es mi ya latino. Bien, nuevamente me voy a pegar la palabra fome porque ya la he repetido, pero como yo puedo hacer lo que quiera en este programa porque es mío, voy a decir hola, hola, hemos volvido. Me encanta, ya no es gracioso. Ya no hace reír a nadie, ni siquiera es que quisiera... a mi abuela muerta y agusanada. Tú sabes que ya mi abuela murió hace años. No, no lo sabía. Te lo cuento, y se lo cuento a la gente que va a escuchar este programa. Sí. Mi abuela murió hace años, y cuando digo hace años me refiero a hace como unos 10 años. Y en este momento ese cuerpo está agusanado. Y yo aquí igual necesito decir algo importante. A mí me pasan cosas con los... No con el cuerpo agusanado, pero sí con la cara agusanada. ¿Ya? Sí, me excita. ¿Pero en términos alimenticios? ¿Qué? ¿O en términos sexuales? ¿En términos afectivos? En términos sexuales. Porque algo me produce es como una corriente en el cuerpo que llega a ciertas zonas y me excito mucho. Sí. Pero hasta ahora no he encontrado ningún amante... Muerto, que quiera. Básicamente muerto. Que quiera. Pero hay gente, pero es que hay gente que igual le salen gusanos de la cara y no está muerta. Sí. ¿Por qué no puedo encontrar? ¿Por qué si ahora mira, salgo lo, de acá? Lo que yo me puedo encontrar con el chiquillo de la esquina o la chiquilla de la esquina con la cara gusanada. ¿Qué tan difícil de encontrar es eso? Hay gente que se pone piercing, expansiones. ¿Por qué no se ponen gusanos? Ay, ¿cierto? pero yo debería conocer a gente que se ponga esas piercing, porque si se le infecta, es posible. Imagínate, llega una mosca. Pone su larva. Y ya está. Sí. Sí, yo necesito eso. Y es como una fantasía sexual que no logro... Y estoy frustrada. Aparte estoy frustrada. Qué lindo estar mirando la cara de la persona amada, decirle te amo, y que de pronto uno de sus poros se abra y emerja esta mosca renacida del interior de la epidermis. ¿Sí o no? No, pero es que lo que yo digo es ya la cara agusanada. No toda la cara, porque igual me interesa... verle bonito o bonita. Ya. Bonite. Bonite. También. Bonite, boniti. Bonitida. Boniti. Bonitida. Bonitida, bólida. Bólida. Ay, ahora invento palabras, porque sabes que yo soy poeta. Sí. Y ahora invento palabras. E inventé una palabra que era pudridinda. ¿Cómo? Pudridinda. Pudridinda. Sí, Gabriel García Márquez estaría orgulloso de mí. Yo creo. Sí. Sí, de hecho creo que tenemos una llamada en este momento. ¡Gabriel! ¿Cómo estás? ¡Gabo! ¿Cómo te va? Sí. ¿Cuándo nos vemos de nuevo? Nos vamos Colombia? A tomar ese café maravilloso. Ay, pero la fantasía es que una parte de la cara está gusanada. ¿La de Gabriel García Márquez? También. Todas las caras. Y aún no logro encontrar una persona así, me parece el colmo. Sí. Y estoy frustrada, igual. Lo peor es que triste. Uno no encuentra gente agusanada, pero se encuentra gusanos a cada rato en el día a día, en el convivir. Sí. Sí, y eso no es lo que uno anda buscando. No, yo quiero una persona con su con parte de su cara agusanada. Sí. Y yo masturbarme mientras la esté viendo. ¿Qué tan difícil puede ser eso? Bueno, parece que es muy difícil porque todavía no le conozco. Yo creo que hay que hacerlo artificialmente, porque si nos quedamos esperando va... No, no puedo. Me han ofrecido hasta pintarme un... Un gusano. Una lombriz. O un hoyo. Un gusano lombriz. Saliendo de un hoyo, pues niña, ahí está. No, amiga, no, es que tú no me entiendes. Pucha, es que yo tengo otro tipo de fijaciones. Sí, se nota. Bastante pervertida. Yo lo único que digo es un rostro agusanado. Sí, yo no... Yo ¿qué estoy... de perversión ahí hay nada? Nada. No. No. ¿Y tú qué le quieres meter el gusano en el ano no sé a quién? Bueno, pero si hay gente que se mete como estas larvitas y tribus que se ponen larvitas en las orejas para que les coman el cerumen, que lo encuentro mucho más regio que el cotonito ese, que es un hueveo. Producir uno de esos cotonitos es un hueveo. Y deshacerse de ese cotonito es otro hueveo, porque es como las bombillas. Uno la ve así nomás y la tira a la basura, pero contaminan y dejan la cagada por eternidades. Como la UDI. Como la UDI. La UDI es como el plástico de la sociedad chilena. Sí. Es como ese océano de plástico que está flotando. Sí. Campaña para matar a la UDI. Me encanta. Sí. Campaña para patear a la UDI y que caiga en un hoyo. Sí, que se mueran todos. Todas y todes. Que se mueran los UDI. Que se mueran los UDI. Sí, que se mueran. Que se mueran toditos, toditos, toditos. Me que encanta, se mueran. Amiga, me encanta que te tomes el programa. Sí, es que yo soy patúa. Yo soy así. Yo, tú me invitas a tu casa y yo voy al tiro a la cocina y empiezo a ver qué puedo comer. Pero como dicen por ahí, amigas las que se sienta en mi mesa y tómate en mi mesa. Mira, yo no me siento en la mesa porque igual soy alta. Entonces, si me siento en la mesa, quedo más alta. Ay, es cierto. Mira qué tonta soy. Qué tonta soy. Prefiero sentarme en la silla, pero podemos compartir en la mesa. La frustración me tiene tonta. Oye, Hoyo. Hoyo y oigo también. Oigo y aiga. Aiga, ay, me encanta. Yo escribí aiga cuando tenía hasta como los 14 años. Mira tú. Hasta que una profesora de historia me corrigió y me dijo es aya. Mira tú. Ay, me emocioné. Ya, salí de ahí porque voy a odiar. Aiga se visto. Después la misma profesora dijo que nunca nos teníamos que ir a Argentina porque ese país era una nación de homosexuales. Pero tú no te fuiste a Argentina, te quedaste acá y... mira cómo... mira cómo terminamos. Mira quién soy. Y mis papás full heterosexuales. Sí. Como dicen por ahí, el poder no controla sus efectos. Ay, pero... Y de dos heterosexuales salió esta... esta exoticidad, yo diría. Soy exótica. Sí, me gusta. Soy exótica. Me gusta ser exótica. Sí, obvio. En una sociedad tan uniformada, ser exótica la lleva. Me gusta. Sí. Y luego tinturaré mis cabellos también. Eso. ¿Con qué? ¿Con tintura? ¿Tintura de hoyo? Porque existe el blanqueamiento anal. Ay, sí. Lo que no sé es si existe el oscurecimiento anal. No, pues porque nada lo quieren oscurecer, no, siempre po. Blanquecer. Sí, pues. Sí. ¿Viste la higienización de nuevo? Hueveándonos. Y del hoyo. Sí, po. Ay, esta gente. Oye, niña, es que este bloque y el próximo lo queríamos dedicar a ti. Oh. ¿Y por qué? Bueno, porque eres simpática, pues. Eso dicen, pero no todo el mundo. Sí, es que igual hay gente que se queda pegada con una. Una las olvidó. Es que el bastardo... Pero las duras se quedan pegadas. Y te sacan cosas que hiciste en el 2005. Sí, pues, sí. Y una dice, niña, yo creo que hay derecho a cambiar. La gente evoluciona. No sé tú, pero yo he cambiado. Mírame. Y te lo sacan. Y mírame. Y mírame. Y me solté el cabello. Sí, po. Y me vestí de reina. Yo no me vestí de reina porque aclaro que soy antimonarquía. Así que a mí no me gusta que me digan... Sí, es cierto. Yo me autodenomino como queen. Pero queen... Con K, con U, con I y con N. Queen. Me carga esa Queen que es con Q, con la, ¿cómo se escribe en inglés la hueca? Amiga, con la que tú eres anarquista. Tú eres terrorista. Yo soy hueco terrorista. Hueco terrorista. Sí. Y hoyo pacifista. Yo soy burguesa. Es que eres echeñique, sí. A mí me costó aceptar tu invitación. Solo por el echeñique. Porque el Herrera es como ya. ¿Cachai? Pero el echeñique, no, de hecho eres la primera persona echeñique que conozco. Sí. ¿Cómo te sientes respecto a eso? Un poco aminorada. Un poco aminorada. Un poco pisoteada. Un poco pisoteada. Recordando todas mis humillaciones. Sí. Y todas mis limitaciones, ¿también? Sobre todo económicas, que tú sí tuviste, o sea, que tú no tuviste y que yo sí. Y tengo un resentimiento muy grande en este momento porque tú me enseñaste a odiar y... Quiero odiarte. Amiga, ódiame. Quiero odiarte de aquí a la eternidad. Me encanta. Sí. Bueno, yo mientras tanto les voy a decir a mis empleados que te saquen de aquí. Bueno. Pero te vas a tener que traer como 10 porque yo soy bastante intensa. Uno no me puede controlar. Ah, eso dicen. Sí. Yo igual cuando me pongo intensa, pero soy... Pero pongámonos intensa las dos y salgamos a la calle que estamos hueveando acá. Yo necesito ponerme intensa para salir a buscar a esta persona gusanada que no encuentro por ninguna parte. Pero dale con la persona gusanada. Es que yo creo que tu gusto es muy raro. Entonces... ¡Raro! Sí. Raro. Y con todas sus letras y con la raro. R bien marcada. Pero raro como el libro del Oscar Contardo. Ese libro fome que registra la historia de la homosexualidad. ¿Contardo? Contardo. O Contardo. O Contaldo. No, igual tiene un taldo. Sí. Pero no voy a revelar cuál. Revélalo, por favor. No puedo revelar. Bueno. Oye, yo quería que habláramos de ti. Ya sabemos que eres anarca y que entre 10 no te pueden controlar. No. Ya tenemos eso. Pero ¿quién eres tú? Si puedes llorar en esta parte, te lo agradecería. Porque nadie ha podido llorar todavía. Pucha, igual la música no me deja llorar. Sí, es que además que si lloras, nos podemos conseguir un auspiciador de toallitas. Pero es que yo no compro toallitas, yo reciclo es que, las amiga, toallitas. No importa, tú no importas acá. Yo en mi casa. Importa el programa. Yo en mi casa. Ya, pero te voy a contar un secreto, pero esto tú me prometes que no lo va a saber nadie. No, amiga, mira, si te pones muy cerca del micrófono, nadie lo va a saber. Ya. En mi casa, yo me limpio el poto con el papel higiénico, luego lo doblo, porque ocupo un puro lado. Lo doblo y lo dejo guardadito ahí en una cajita que tengo. Entonces después lo vuelvo a reutilizar por los dos lados. Pues sí, hay que. Hay que ahorrar, ¿no? El papel higiénico más encima tapa las cañerías, deja la pura caga. Y yo nunca sé qué hay que hacer con el papel higiénico porque hay gente que dice que tenéis que tirarlo al papelero. Hay otra gente que dice que tenéis que tirarlo por la taza, que se deshace. Entonces no sé cuál es el destino. Yo me siento personalmente como un rollo de papel higiénico que no sabe para dónde va. ¿Cómo nace Furia del Nilo? Te la tiré. Te dejé en shock. Furia del Nilo fue naciendo de a poco. Primero salió un brazo, después salió una pierna, hasta que ya me poseyó. Y ahora soy una poseyuda. Pues no soy una poseyuda. Había un espíritu penando por ahí. Sí, soy yo, que no quiero perder el protagonismo y llego y por todas partes. Yo creo que te desdoblaste. Y como que me empezaste a hablar por acá. La envidia produce. Sí. Mira. Furia del Nilo yo creo que es consecuencia de mi historia personal. Y... Desde ahí, como te decía, yo crecí como la colita reprimida, que en el colegio era el colipato, el colizón, el maricón, que le pegaban, que acá, que allá. Y todas estas violencias que tú vas viviendo por ser monstrua, por ser diferente, cada uno tiene su diferencia, cada uno sabe cuál es. Así que no me abandero por ningún grupo en específico, yo creo que todos los diferentes tenemos que unirnos nomás. El tema es que, claro, por esta diferencia fui muy violentada durante mucho tiempo por distintos lados, mis compañeros, amigos, mi familia, que fue lo que más me impactó, porque como niñita pueblerina de pueblo chico y hija única, entonces... Mi familia era como mi vínculo más cercano, mi círculo de apoyo, la gente en la que yo confiaba. Y de pronto, descubren a este niñito maricón y la respuesta fue un rechazo total, una negación, un tratar de encarcelarme dentro de la comodidad familiar. Entonces, y así, después, más adelante, tú te vas encontrando con violencia cuando vas a comprar el pan, cuando vas por la calle y te gritan alguna estupidez. Y todo eso se fue acumulando dentro mío y fue alimentando esta... En un principio era odio, pero ya en un momento ardió y se convirtió en furia, porque cuando entré a la escuela de teatro, yo dije, bueno, acá voy a estar rodeado de gente, artistas, es otro pensamiento, entonces voy a poder expresarme con mayor libertad y como artista también voy a poder transformar la realidad que tengo y voy a tener a lo mejor mayor aceptación para poder hacer esto. Y no fue así. Entonces me llevé una gran decepción de la escuela de teatro, debo decirlo, principalmente porque creo que la gente ya no está interesada en politizarse, en moverse. Entonces eso me dio más furia todavía porque yo estudié en la época que era como este boom de la hija de perra en las universidades. Entonces como que de alguna manera yo igual bebí mucho de hija de perra, a pesar de que la vi poco en vivo, pero sí seguí mucho su carrera, me gusta. Y... entonces yo venía un poco como con esta idea, yo quería como hacer cosas desde lo colectivo e impactar y dejarla cagada un poco y como chocar a la gente. Y acumulé tanta furia dentro mío que la escuela de teatro la mandé la chucha, entré en una especie de depre y de pronto dije, ya, este es el momento, estoy cayendo en mi propio hoyo y o me como a mí misma o hago algo más con mi hoyo. Así fue como abrí mi hoyo. Me tomé desde el interior de mí misma, me di vuelta a mí misma, me quedé reversible. Claro, quedé con las costuras para afuera, y esas costuras hacia afuera es la furia del Nilo. Es pura rabia contenida, que ahora se liberó. ¿Y por dónde anda furia del Nilo? Por todos lados, o sea, yo escenario que me ofrezcan, lo tomo. Ese escenario me lo llevo, porque lo quiero. Sí, no, lo absorbes. Yo no le hago asco a nada porque para mí cada oportunidad de mostrarme es una oportunidad de mostrar este mensaje, de mostrar esta estética retorcida que tengo y exponer a la gente. Si al final lo que te decía el otro día, la única herramienta que tenemos y la única arma de combate es visibilizar y huevear y huevear y huevear y huevear y huevear. No hay otra forma, porque la historia oficial no nos reconoce, porque la sociedad nos niega, porque los medios nos niegan. Entonces la única forma de decir, oye, estamos acá, y que desde ahí empecemos a reclamar qué derechos, qué respeto, pero tenemos que hinchar, tenemos que hacer saber que acá estamos, que somos una fuerza, que somos poder, pero que también somos humanas, personas que sentimos, que lloramos, que tenemos vidas cotidianas y... Que sudamos, que cagamos. Sí, también. Que meamos, que sangramos y al final eso nos hace humanos. ¿Y qué nos hace especiales? 5 días sin hacer caquita. Y todo... ¡Qué terrible, amiga! Sí. Yo te voy a dar una receta que es una posición oriental maravillosa, que es para botar 5 kilos de caca en la mañana y 18 kilos en la noche. Es maravilloso. Gracias. Sí. Advertencia, esta técnica puede atraer coceduras anales. Me encanta. Hoy es lo peor, amiga, tener el potito cosido. Es que a mí me gusta que me duela. ¿Y agusanado? También. Ya. Bueno, así nace Furia, entonces, como una respuesta a todas las violencias que sufrí. Y ahora también quiero que, de alguna manera, pueda representar a otras personas que quizás no han tenido... Puede ser el valor, o la iniciativa, o lo que sea, o que no saben que existe la posibilidad. Cuando nosotros nos mostramos, lo que logramos es que otras personas que están en situaciones similares se sientan identificadas y digan, si esta pudo, a lo mejor yo también puedo. Entonces esa persona se despega del computador y empieza a hacer cosas para intentar, o deja de lamentarse por su miserable vida, y empieza a hacer cosas e intenta mover las aguas. Y ese es mi objetivo. Y mi escenario es cualquier escenario. Tú eres buena para el concurso. Me gusta el concurso, me eres gusta competir. Buena. Y algo pasó. Cuéntanos, ¿qué pasó con el concurso? ¿Cuál concurso? Bueno, yo llevo 3 meses en esto. No, tampoco tengo una carrera, ni la consagrada, ni nada. Pero tienes una corona. Tengo una corona. Cuesta ahora. Yo lo dije el otro día. A mí me coronaron. Bueno, voy a contar. Participé en un concurso que se llama Fragma Queens, que es de un canal de Valparaíso de YouTube que se llama Fragma Play. Paso la publicidad. Y este concurso duró 3 meses. Y era una competencia de transformistas, drag queens, lo que sea. Me gustó mucho haber formado parte de esta etapa porque, como te decía también delante, por lo general en Valpo este tipo de concursos no llegan a término. Mueren a mitad de camino, ya sea porque las concursantes desisten o por problemas de organización. Pero este sí llegó a término. Y las 3 chicas que llegamos a la final le pusimos bastante bueno. Me sentí muy... Mira, sí, quería ganar porque es una competencia y uno igual tiene ese bichito y todo. Pero por otro lado me sentía muy contenta de que estaba mostrándome frente a otras artistas que igual entregaban un trabajo de calidad. Entonces tú dices, ah, chuta, ya, si yo estoy con ellas también quiere decir que mi propuesta igual está alcanzando un nivel bueno, indecente, porque decente jamás, yo no soy decente. Y este concurso terminó el sábado pasado, sábado 28, y me coroné como la ganadora. Así que yo tengo que aclarar que Furia... es una propuesta mía, es algo que nace de mí, pero todo el trabajo de Furia viene de lo colectivo. Y me encanta porque siento que a través de Furia he podido ir fortaleciendo todas las debilidades que como Nilo tengo o tenía. No sé, ya a esta altura quizás voy a ser Furia para siempre, no sé. Por ejemplo, a mí me costaba mucho relacionarme con otra gente, sobre todo tomar la iniciativa de acercarme a alguien, hablarle. Y un día, en otro concurso, porque soy dura para el concurso, estaba con una amiga y vimos a una drag queen que hizo un show y que a mí me gustó bastante. Entonces yo le decía a mi amiga, me gusta mucho ella, me gustaría conocerla, hablarle y todo. Y me decía, pero párate, háblale si está ahí. Y yo, tímida, le decía, no, es que no sé qué decirle, no, es que no, es que no. Y mi amiga me dijo algo que me quedó marcado para toda la vida, que es, no hay excusa para poner resistencia. Claro, en este caso, obviamente en otros casos tenemos que poner resistencia, pero en este caso de socializar, de conocerse, de compartir, de interactuar, realmente no hay excusa. No hay excusa para saludar al que está al lado, o para preguntarle a la que sabe más, o a la que sabe menos, o a la que no sabe, ¿cachai? Y por eso digo que la Furia me ha ayudado también a superar eso, porque este trabajo que hicimos para la final eran 3 espectáculos, un carnaval, un stand-up comedy y un show de temática libre. Sobre todo en el show de temática libre fue un trabajo colectivo. El mismo día sábado habíamos aproximadamente unas 10 personas en la casa trabajando a full. Por un lado habían unos terminando vestuario, por otro lado estaban las otras ensayando por acá, y todas corriendo y todas con el mismo objetivo. Y pude integrar también otras expresiones de género o de drag, como quieran llamarlo. Había un drag king, Lil King, paso el dato para que lo busquen. Y una queen de Santiago, Erika Conca. ¿Qué es un drag king? Un drag king es una mujer biológica que se personifica como hombre. Es lo contrario, o sea, viceversa de una drag queen. ¿Ya? Y me gusta porque de partida el drag por lo general era algo que estaban haciendo solo los hombres, entre comillas, porque me molesta mucho usar la palabra hombre. Entonces, que empiecen a aparecer las mujeres y que también empiecen a tomarse estos espacios y a mostrarse, existen también las mujeres drag queen, las mujeres que personifican mujeres. Y en el fondo da lo mismo lo que tú quieres personificar. Pero que te tomes el espacio, que tengas el coraje de armarte un personaje, de salir, de hacer una perfo, yo lo celebro. Da lo mismo tu técnica, tus movimientos, tu desplante, todo eso tú lo puedes ir aprendiendo, pulir tu imagen, tu maquillaje, si no es bueno, todo eso se pule con el tiempo, tú lo puedes trabajar. Si de verdad te apasiona, tú te vas a obsesionar, lo vas a trabajar, lo vas a desarrollar, a perfeccionar. Pero tener la intención, el deseo, esa pulsión que te mueve, más encima que la mayoría de las transformistas no ganamos plata, no, menos cuando estamos empezando. O sea, yo llevo 3 meses y he ganado 10 lucas. ¿Cachai? Y las próximas 10 lucas las voy a ganar ahora en un evento que tengo en unas semanas más. Entonces, no es algo con lo que estáis lucrando, es de verdad una pasión o otra cosa que está ahí ejerciendo esta pulsión que te lleva a hacerlo. Y desde ahí he conocido a mucha gente, he adquirido una nueva familia también y se me han abierto las puertas para participar en ámbitos donde yo nunca creí que iba a estar y para llegar a los públicos que yo siempre quise llegar, porque la academia y el teatro, que me encanta, que lo respeto, respeto la expresión teatral, el arte escénico, pero ¿qué me pasa? Que en la práctica las obras de teatro solo las van a ver los académicos, los docentes de las universidades, los mismos compañeros de las universidades, o sea, la gente que está en el ámbito cultural y que después que termina la obra hacen un vino de honor y hacen lobby y bueno, allá ellos. Yo nunca me sentí cómoda en esas situaciones y en realidad a mí me interesaba llegar a la señora a la esquina, a la colita de acá, ¿cachai? Como un público más cotidiano. Porque esa es la gente que me interesa. No la gente que se queda tanto rato pensando, wea. Me encanta. Oye, y aprovechando que este es mi programa, mío, solo mío, yo cuando partí esta cuestión, prometí ir revelando datos respecto de mi identidad, porque yo he tenido devenires y ahora estoy, tengo un nombre, ese nombre es Liliana, aún no voy a entrar ahí, en Lili y en Ana, porque parece que son dos personas, podrían ser tres. Y así sí, como yo soy dos hoyos en uno, tú sí, eres dos, amiga, personas. Es que podrían ser tres, incluso podrían ser seis. Wow. Porque si todas viven en el cuerpo equivocado, entonces son seis. ¿Me entiendes tú? Y si son no binarias, pueden ser 9, 12, múltiples. Se multiplica. Entonces creo que estoy soy un rizoma, una raíz que se va expandiendo. Y en realidad yo quería dar algunas cápsulas respecto del apellido Cheñique. Primero decir que efectivamente... Me atemoriza bastante, debo decir. Primero tengo que decir que soy arribista. Eso, dejémoslo claro. Me di cuenta. Soy arribista. Sí. Y digamos que ese es típico apellido de mujer arribista mal avenida. Esa soy yo. Pero sola. Eso es como apellido de mujer sola igual. Es que yo soy viuda. Pero cuando no eras viuda también eras sola. Si esas mujeres viven solas aunque estén acompañadas. Yo vivía trenzándome el cabello. Trenzándome. Es una buena práctica para combatir la soledad. Porque era una forma en que yo tenía de soportar la soledad y soportar a este personaje. Ahora, ¿quién era este personaje? Mi marido, que ya está muerto y está agusanado, pero él no me excita. Ah, ¿tú lo mataste? No puedo revelar nada, porque es un juicio que aún está. Ah, chuta, sí. Pero no, bueno. En realidad revelarlo por acá sería bastante weón, porque... Yo soy weona. Dijo un garabato después de mucho tiempo. Me encanta, me estoy liberando. A mí me encanta decir garabato. De hecho, te propongo un ejercicio. No, yo sé que este es tu no, programa. No, diga, no di quiero, tu garabato no favorito. Dilo, dilo, pero con pasión. ¿El mío? Sí. Ay, tengo. El que yo decía mucho era weá. Así, la weá. Ya, pero weá ya es como nada hoy en día. ¿Cómo que no? Pero, ¿no? Estoy impactadísima en la juventud que usa ahora. Pero si hoy en día hasta las tesis dicen weá. Mentira. O sea, dicen puras weas también. Ah, pero sí, po. Sobre todo esas tesis de transexualidad, la mayoría dicen puras weas. Es que si ya dicen transexualidad, es como... Sí, po. Igual amiga, respétate, sí, po. Hay una que dice amiga, respétate. Y amigo, cállese. Eso, una dice esas cosas. Claro. O, mijito, déntrese. Sí, eso es como con más... cariño. Sí, es como déntrese, no huele. Pero yo no... ¿Sabes por qué yo sufro de dermatitis? ¿Por qué? Porque ayer, bueno, antes de ayer leí en Facebook, fuente muy confiable, que quienes sufríamos de dermatitis teníamos problemas para entregar afecto. Y yo no soy afectuosa, entonces yo no digo esas cosas de dente ese mijito. Yo digo cállate. Claro, el afecto no va conmigo. Yo soy como las mamás antiguas. Yo pego la pura mirada y la gente ya cacha que tiene que callarse. Amiga, sí. ¿Puedo contar que tiene tus ojos de dos colores distintos cada uno? No, lo que pasa es que yo soy tuerta. No son ojos de dos colores, yo soy tuerta. ¿Tuerta? Sí. ¿Por qué? Porque me carga que la gente siempre busque la simetría como sinónimo de belleza. Y por eso, yo no soy tuerta en la vida real, pero mi personaje sí. Y eso, y en realidad me encanta porque a la gente le genera una especie de entremiedo, pero también le intriga. Entonces, no, acostúmbrate. Hay gente que le faltan brazos, hay gente guatona, hay gente que tiene un tajo en la cara, hay gente que le faltan los dientes. ¿Y por qué no puede haber belleza ahí? Entonces, es un guiño pequeñito, pero cuando me lo preguntan, tiro ese rollo, porque así soy yo, enrollá. Sí, y a mí me encanta. Y ahora regresando a mí... Dejemos de hablar de mí, hablemos de ti. ¿Qué piensas de mí? Regresando a mí y a mi... ¿Echeñique? Lo que yo puedo decir por ahora, porque esto se va a ir revelando con el tiempo y vamos tal vez a caer en una sorpresa. No lo sé. Pero el dato que puedo entregar hoy, en este momento, frente a ti y a tu mirada bicolora, disonante, asimétrica y sintética, artificial. Y mimética, es que plástica también. Amiga, no rima eso, disculpa. Perdón, es una rima sonante. Amiga, salgamos de ahí. Que era un poeta burgués mantenido por sus padres. Eso es lo que puedo entregar ahora acá. Ese era Echeñique. En principio. Todos los días uno aprende algo nuevo. En principio. Bien, luego de esta pildorita, nos vamos al tema musical. Al último tema musical pedido por Furia del Nilo. Sí. Que era... Petrona Martínez. Yo soy una mujer, ante todo, muy conectada con las fuerzas naturales, con los elementos. Así que esta canción habla de un pueblo, una aldea, que trabajan sacando la arena de un arroyo. Y la canción relata eso. Relata como la alegría cuando baja el arroyo y pueden ir a extraer la arena. Pero esta arena también los enferma porque la trabajan directamente y obviamente repercute en el cuerpo, qué sé yo. Y me gusta mucho. De hecho, para la final del Fragma Queens, usé también un tema de Petrona Martínez. No este, pero este es el primer tema de ella que escuché y es el que escucho siempre, me encanta. Yo estoy en la casa haciendo el almuerzo y suena este, porque yo soy dueña de casa. Y suena el tema y yo me vuelvo loca, pero dejo la caga. Soy una diosa de la selva del Amazonas. ¿Cómo se llama? La vida vale la pena. Muy bien. Cuando fui a Palenquito, yo vi la vida en un hoyo. Me dediqué con mis hijos a sacar arena del arroyo. Oye, niñales, la vida vale la pena. Fuera para el lado y vamos a sacar arena. César Jiménez ya la creciente bajó. Vamos a sacar arena para ganarnos el arroz. A mi Martínez, la vida vale la pena. Fuera para el lado y vamos a sacar arena. Cuando el arroyo se crece, son cosas que yo lamento. Me dice mi compañero, es otro día que yo pierdo. Oye, Francisco, la muy bien, hemos vuelto con el último bloque del programa de hoy. Aquí intenté imitar a ese señor periodista de Chilevisión que tenía un programa que se llamaba La Última Mirada. No me ha resultado, he vuelto a fracasar, lo que me encanta, porque demuestra que el fracaso es mi compañero, mi aliado, está ahí conmigo siempre. El fracaso es mi pastor, nada me faltará. Sí, está ahí, es mi guía, fue mi guía espiritual, fue mi Osho personal. No, el fracaso es mi pastor, nada me resultará. Yo creo que esa es. Eso, digámoslo, sí. Digámoslo. Un, dos, tres. El fracaso es mi pastor, nada me resultará. Amiga, con esto, pero se va a deprimir una semana entera. Me encanta. Sí, está bien. Me encanta, arruinando vidas. Sí, empastíllense. Debo decir que sostengo mi pauta, que es básicamente, como ya lo revelé en uno de los bloques, que ya no recuerdo cuál era, el primero seguramente. Sí. De papel, una hoja de cuaderno violentamente arrancada, flecos. Yo recuerdo, sí, que en la básica un profesor, yo estaba haciendo una prueba con mi hoja con flecos y el profesor se entregó, me arrancó la hoja con violencia y me dijo: salga de la sala. Y me puso un 1. Porque tenía flecos. Flecos. Mm. En un colegio católico. Saludos a Esati. Saludos a la Iglesia Católica. Es lo que hacen con sus niños. Nos violentan. ¿Pero qué hacías tú en un colegio así? Traumándome. Perdiendo el tiempo. Deberías de haber traumado al resto. Amiga, yo iba a ser sacerdote. ¿En serio? De verdad. Me iban a ordenar en el seminario. Mm. Porque yo tenía sueños. ¿Sueños proféticos? Proféticos. ¿Y qué pasó con esos sueños? ¿Los sigues teniendo? Murió mucha gente y no avisé. Entonces pensaron que era alguien mala. Y sí, bueno, no cumplí. No, perdón. Es que no te creyeran tus profecías, es que no las dijiste. No, entonces murió gente que yo pude salvarle la vida. Salvado. Pero yo pensaba, ¿para qué? Eres como una anti-Juana de Arco. Sí, me encanta. Perdóname, Dios mío, perdóname. Bueno, la gente no lo vio porque obviamente esto no es televisión, entonces no vieron que yo hice una... Acabo de hacer una performance. Sí. Mira hacia el cielo. Sí. Eso es muy performativo. Obvio. Me encanta lo que hice. Deberían aplaudirme. Gracias. Oye, sí, yo quería decir que sostengo esta hoja con flecos, por la que hace muchos años me gané un 1 en una prueba, que después igual me repitieron. Me hace que un 6-2. Era una prueba de matemáticas. O sea, te reivindicaste. Porque a mí me gustaban las matemáticas. Te reivindicaste en el catolicismo. En el catolicismo. Catolicismo matemático. Catolicismo aritmético. Sí, un gran concepto. Mm. Un gran concepto. Esati, que Esati aprenda algo, porque Esati no sabe nada. Nada, sí, violar niños, gracias. Oye, sí, y sostengo esta hoja sobre mi poemario, que se llama El Trancillo de Lulú. Contar que Furia del Nilo muy amablemente fue anfitriona del lanzamiento que tuvo lugar hace una semana. Y decir que este libro fue, poemario fue sacado por la compañera Connie, que levanta con mucho esfuerzo y dedicación una editorial cuyo nombre es el Rebrote Ediciones. ¡Woo! Sí, muy besos y aplausos para Connie, que lo da todo. Y el trabajo está muy lindo, yo quedé muy contenta con el resultado del poemario en sí, en lo físico. Y decir que cuesta 3.000 pesos, lo estoy diciendo ahora porque me he vuelto comercial y comercianta. Por supuesto. Y además me he vuelto sucia y cabrona. Me encanta. Entonces, como que yo ya no niego nada. De hecho, me muestro como soy. En este momento, Lilith me está entrevistando en una tina con billetes. Está completamente desnuda. Sí. Sí. Amiga, di que tengo pechos. Tiene pechos. Gracias. Pero esos pechos están cubiertos con billetes. Sépanlo, billetes. Y no son billetes falsos. No, y no son de 1.000 pesos. Y no son de billetes que vienen de Garay. De Rafael Garay, no. No. No, sí son billetes de Gran Santiago nomás. Sí, gracias. Sí, ahora soy cabrona, sucia y comercianta. Entonces estoy promocionando mi poemario. Quien me lo quiera comprar, me manda un mensaje o se lo manda a la Connie y el Rebrote Ediciones. Que debo decir que nos ha ido bastante bien, ya la primera edición se está acabando. Así que si viene una segunda patita, eso, hasta una tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. Obvio. Olé. Maravilloso. Maravilloso. Maravilloso. Sí. Ya, y en este bloque final, donde yo ya me hiperventilé para variar, te quería hacer la invitación a odiar o más bien como decía una amiga el fin de semana, a conectarnos con la rabia y decir esto, pero ya me tiene superada, muéranse. Yo voy a insistir, con el odio que tiré para el lanzamiento de tu poemario, que es hacia la familia. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que no cuestionamos a la familia. O sea, lo que dice tu mamá es ley, lo que dice tu papá es ley, y ellos son humanos también, y también la venden, y también tienen sus traumas, y su historia, y sus represiones. Y en esas represiones también pueden retorcer esta educación y formación que nos dan. Así que a toda la gente que se siente no escuchada por sus familias, no comprendida por sus familias, intenten crear el vínculo desde otros lados. Yo sé que parece difícil, yo sé que a veces nos sentimos solas, solos, soles, solus, solis. Solución. Y también solx con X. pero no. Hay que romper ese hielo, hay más gente cerca de uno de la que uno cree, y cuando nos atrevemos a hablar, nos damos cuenta de que tenemos más en común con otras personas de lo que creíamos. No estamos tan solos. Así que odio a la familia. Yo sé que si mi familia escucha esto va a estar, oh, pero ¿cómo dijiste eso? No, lo sostengo, lo mantengo y... Tengo. Y si no tengo, me lo invento. No tienes nada. ¿Y no, esa canción? Nunca he tenido nada. Hay una canción que dice, tengo. Tú no tienes nada. Me parece terrible porque tengo tenía... Tengo tres ovejas en una cabaña. Pero ¿cómo se le ocurre tenerlas en una cabaña si ese no es el hábitat natural para una oveja? Y ahí la tenían. O sea, y tres más encima. Ya, te creo una en el patio. Uno dice, ya, piola. Pero más encima, ¿qué va a comer si... ¿De qué era el piso de la cabaña? ¿De cerámica? ¿De... ¿Cachai? La oveja come pasto, si no se puede parar a sacar un fruto, ¿cachai? Aprender la cocina. No puede, tiene que tenerla fuera de la cabaña, no adentro. Así que no. Más encima después dice que una le da mantequilla y le da lana. O sea, más, las tiene encerradas, las deja pelar. Las mata, les saca la grasa, la leche. No, pues niña, no. Odio a la familia. Odio a la familia porque la familia creo que es un invento... capitalista sobrevalorado, no siempre nos tiene que gustar nuestra familia, no siempre nuestra familia va a ser un apoyo incondicional ante la adversidad, y muchas veces la misma familia nos violenta, nos trauma. ¿Cuántas veces hemos sabido de padres que matan a la esposa, que matan a los niños y así? Historias que se repiten. ¿Por qué? Porque la familia está sobrevalorada. Entonces nos amarramos a la familia contra viento y marea y contra toda la tempestad. Y a veces nos pasamos a llevar a nosotros mismos y nos negamos a nosotros mismos en favor de la familia. Así que no. Usted que está en su casa y que siente que su familia la está pisoteando, la está pasando a llevar, se me va a parar en este momento, le va a mandar un charchazo a la vieja y va a decir, me voy, y se va. Y no importa que no tenga para dónde ir, me llama por último, yo la hospedo en mi casa un par de días hasta que le encontré un lugar. Pero renuncien, porque la familia es uno de esos tantos hilos que nos hicieron, cordeles, lazos, como sea, no sé, que nos hicieron agarrar con firmeza para que los lleváramos como una carga, y no tiene por qué ser así. Si yo me relaciono con alguien, puede ser desde el vínculo amoroso, afectivo, desde el respeto, desde la aceptación, y por supuesto desde entender que somos diferentes y que a veces esas diferencias se manifiestan no tan desde lo evidente y tienen que, y si ese amor que profesan es tan así, van a saber entenderte, sea cual sea tu situación. Así que tírele un escupo a la vieja, al viejo, y váyase a la casa, y queme la casa. No, porque después va a quedar la cagada. Aparte que en Valpo tiene un historial de incendio, así que no queme la casa. Tírele el escupo, sí, total, un escupo es un insulto, no es tan agreso, nada, un pollo nomás que le hace la vieja, se la da la cara y ya, chao. Chao con la familia, ese es mi odio. Mamá, te quiero. Un saludo a mi mami que está escuchando. Me encanta. Papá, hermano, hermane, todes. Yo también quiero pegarme un momento de odio, o más bien de furia, de furia del niño. ¡Furia! Ah, eso es como Sergio Lagos. ¿Mi grito? ¿Sí? No. Pero él decía power. Ah, no me hagas repetirlo. A mí, no, a power. No me pides power. Ay, sí, esto es muy lindo. Bueno, yo soy Furia del Nilo, sería como Sergio Ríos. Porque el Nilo es un río, no es un lago. Sí, estoy emocionada. Pero eso no obsta para que yo exprese, vomite lo que estoy sintiendo. Y la verdad que yo estoy un poco cansada de esta lógica de pedirle todo al Estado. Estoy cansada de la ley de identidad de género, estoy cansada del cupo laboral trans, que ya va a llegar para acá, estoy cansada de que lo único que que salgamos a marchar para pedir, reivindicar derechos al Estado. Entiendo que hay necesidades que son concretas, en ese sentido no me hastía, pero no me opongo. No soy anti eso. Pero yo, porque ya lo detesto mucho, quisiera que igual, desde quienes nos estamos organizando o intentamos organizarnos desde la autogestión... Amiga, tú te estás orinando. Sí. Furia del Nilo se está orinando en este momento. ¿Puedo orinarme amiga, acá? Amiga, te estás doblando. Sí, es que estoy con unos... Estoy orinándome, no me estoy cagando. Amiga, pero tú siempre te orinas. Ay, es que soy tan buena para mear, weón. Y me diste este té de menta y como que me corrió. ¿Sabes? Me voy a demorar. Quiero verte meada. No, quiero no, no, verte vamos, muy no, mojada. No, muy no, mojada. Soy capaz de pararme en el baño en este momento. Quiero verte muy mojada. No. Mi... Esto es televisión en vivo. Bueno, no me voy, que me voy a mear. Se está meando. En este momento Furia del Nilo se está meando. Amiga, ve al baño. Tan real como tú. Ve al baño y yo continúo, cierro esto. Sin ti, porque este es mi programa. Da lo mismo si estás tú. Bien, entonces decir que yo, cansada de esto... Mi propuesta es que quienes nos estamos organizando, intentando organizar desde la autogestión, nos tomemos en serio lo que estamos haciendo, comencemos a generar instancias ya de articulación, de vislumbrar esas alianzas para enfrentar esta realidad de manera concreta. Cuestión de nosotras mismas y nosotros mismos darnos nuestras propias soluciones, ver qué es lo que nos está pasando y desde allí actuar. Y no seguir haciéndolo por fuera de la realidad, suponiendo que todas y todos estamos en el mismo nivel. Bien, y también quiero pegarme un... Ya me pegué una repasada la vez pasada al ciudadanismo trans y de nuevo lo voy a hacer. El movimiento social patriota acaba de desplegar un lienzo donde dice Daniel Vega es un hombre, refiriéndose a Daniela Vega. Y yo quisiera recordar que el ciudadanismo trans viene desde hace años tomándose té, muchos tecitos con la derecha. Yo creo que ya es tiempo de dejar de hacerlo. Estamos muchas un poco cansadas de esa situación. Y es momento más bien de cortar ese diálogo, armarnos nosotras y nosotros y ver cómo enfrentamos a los nazis que nos están diciendo que somos algo que no somos. Bien, con este mensajito quisiera terminar el programa de hoy, despedirnos y... bueno, a seguir odiando, pero desde una rabia que nos permita, ojalá... movernos, hacer cosas. Hace bien hacer cosas. Adiós y mucho adiós. Acabas de escuchar De Maricas y Señoras. Pero siempre habrá más té, más palabreo y por sobre todo más y más odio, odio, odio en nuestros corazones anecrosados. Brujas, rameras, esfinges y quimeras, traidoras, ratas negras, callejeras que emponzoñan las buenas maneras.